Elena, la cándida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la vecindad. El padre la busca afanosamente y lo está comentando toda la gente, y la madre pregunta angustiada en dónde estará. De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monja, ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta, que entre acordes de cariño eterno se fue ella con él. Se han mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles, y allí viven contentos y llenos de felicidad. Mientras tristes los padres preguntan en dónde fallamos, y Elena con su trompetista dulcemente se escurren los días en aquel cuartito, mientras que en las mansiones lujosas de la sociedad, otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan: ay señor, y mi trompetista, ¿cuándo llegará? Que saben del cuento al dormir, se preguntan: ay señor, y mi trompetista, ¿cuándo llegará? Y Elena está contenta y su familia está asfixiada. Y Elena está contenta y la familia está angustiada. Y Elena está contenta y su familia está asfixiada. Se llevaron la niña del ojo de papá. Y Elena está contenta y su familia está asfixiada. En la casa de trato de Mandela. Y Elena está contenta y su familia está asfixiada. Y eso de racismo, brother, no está en nada. Y Elena está contenta y su familia está asfixiada. Qué buena la nota que dio aquel trompeta. Stand clear of the closing door. Clear of the closing door. Apúrate, maquinista, que de hace tiempo estoy esperando al número 6. Al número 6. El número 6. Que subway más demorado, voy apurado y no aparece el número 6. El número 6. El número 6. Mi subway el 6. Mira que tengo muchas cosas por hacer. Ir a casa a comer, ya verá la mujer. Noche, yo me voy a pasear. Apúrate, maquinista, que de hace tiempo estoy esperando al número 6. El número 6. El número 6. El subway, el 6. Number 6. subway, esperando el subway. Esperando el tren, esperando el tren que no llega. Esperando el tren y no llega a recoger a Rubén. Estoy esperando el subway número 6. A llegar a casa a comer, a llegar a casa a ver a la mujer. Estoy esperando que pare de llover. ¡Cheo! Esperando que pare de llover. Quiñones, timbal. changa.